no soy la típica. Me pongo un poco histéricas, que me pones taquicárdicas. Sois atlánticas, bravura galácticas, perdida como Atlántida, tan bonita como mágica, tan alegre como trágica, camaleónica, humilde como Flora, obrera como Clara, guerrera luchadora como Eva. Trozos de cuadernos arañados por la gata, diosa de la letra lleva katana cargada. Black Mamba, el arco de la Juana Artemisa, torcida como la Torre de Pisa. Tenemos otro punto de vista, pero si trabajas tu movida se equilibran. Si sabes que está mal, entonces ¿por qué miras? Entonces ¿por qué tocas? Toca cerrar la boca. Si sabes que está mal, entonces ¿por qué miras? Entonces ¿por qué tocas? Me quedo en el limbo, como diosa del Olimpo. Vemos el abismo, lo nuestro será histórico. Sin toses o machi tóxicos que se siguen perdiendo. El estereotipo que no lleva a ningún lado. ¿Y ahora qué, Ahora que todo ha cambiado, ¿no vais a devolver lo que nos fue robado? Química, cíclica, lírica, no te des por vencida. Sé que el daño nunca se olvida. Tienes una fuerza que ni te imaginas. Vibras, te equilibras, queremos vivas, combativas, lilas. Tienes una fuerza que ni te imaginas.